estoy solo, sin un amor. La soledad es mi compañía hace tiempo. Me cansé de tantos amores, de tanta traición. Y al final de todo esto, ni sé quién soy. Yo amé, yo confié, yo sentí. Y esta espina que lleva mi alma me ha llevado hoy aquí, a estar solo y pensar que el silencio me hace mal, que mi voz está cansada y quiere gritar. Grito de amor, grito de amor en mi corazón. Corazón confundido estás, ya no puedes más. Grito de amor, grito de amor en mi corazón. Corazón confundido estás. Lleva mi alma, me ha llevado hoy aquí, a estar solo y pensar que el silencio me hace mal, que mi voz está cansada y quiere gritar. Grito de amor en mi corazón. Corazón confundido estás y no puedes más. Herido de tanta pasión.